que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy un canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres y que te quiero. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Muy bienvenidos a uno de sus programas más de No Más Golpes. Siempre les recuerdo escucharnos en www.radiosantana.org. Les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Le damos la bienvenida a un amigo que ahora nos acompaña. ¿Y tu nombre? Alfonso Chávez. Pues este día vamos a hablar sobre recursos. Espero que no se muevan de sus lugares, que estén atentos a los recursos que vamos a dar el día de hoy, ya que son demasiado importantes, porque hay muchas madres que no saben de estos recursos que están en estos momentos, gracias a nuestro amigo que nos acompaña el día de hoy. Entonces, ¿de qué nos vienes a hablar el día de hoy? Les vengo a hablar del programa de Cal Fresh Food Stamps, estampillas de comida para todas las gentes latinas que pueden aplicar para este programa. Este programa es un programa que no perjudica el estado migratorio. Ok, quiero explicarles muy bien que esto no perjudica el estado migratorio. ¿Quién califica para estampillas? Toda aquella persona que sea residente o ciudadano puede aplicar para estampillas. Las personas los familiares que no sean residentes o ciudadanos, pero que tengan hijos nacidos aquí, ellos pueden aplicar para estampillas de comida. ¿Qué nos puede decir? Porque ya ves que hay muchas madres que tienen temor a aplicar a estos programas, porque la verdad se está hablando mucho al respecto sobre de cómo aplicar y si va a afectar migratoriamente. Bueno, ahorita más que nada se está hablando sobre eso. Los programas, este programa no va a afectar porque no es una carga pública, sino al contrario, es una ayuda para el gobierno. Por ejemplo, por cada $5 que se dan en estampillas de comida, se convierten para el gobierno $9.20. Por cada $1,000,000 que se da, se crean 3,300 trabajos en las marquetas, en las bodegas de alimentación y en la transportación de alimento. So, todo este programa es economía del país. Esto les ayuda mucho a las familias. Las familias que ocupan este programa también están ayudando a la comunidad, están ayudando a otra familia que tenga trabajo en alguna marqueta, alguna bodega. Quiere decir que nosotros estamos ayudando al gobierno cuando agarramos estampillas. Exactamente, no es carga pública, es una ayuda para el gobierno. Es como corre el dinero, se menea, ¿verdad? Porque entre las estampillas de comida que nos dan, nosotros vamos a la tienda y compramos y hay más economía, más movimiento de dinero. ¿Qué nos puede decir también al respecto sobre qué personas califican? Okay. Todas las personas, como ya les dije a un principio, todas las personas que sean residentes o ciudadanos, no importan las edades. Claro que si ustedes no tienen documentación como padres de familia, ustedes tienen hijos nacidos aquí, esos hijos pueden aplicar para estampillas. Esa es una de las razones también que no les perjudica su estado migratorio, porque no se les va a dar nada a ustedes, se les va a dar a la persona que es ciudadano residente. Entonces quiere decir de que no nos perjudica, porque los que no tenemos papeles no estamos pidiendo la ayuda para nosotros, sino que es para nuestros hijos ciudadanos. Correctamente. Es que quede muy entendido eso, que no están siendo ellos una carga, ni se les está dando nada de que si no tienen documentación. Entonces, ¿sí? Estos recursos, mis queridos amigos, tenemos que venir porque pedirlos, porque nosotros lo necesitamos para nuestros hijos, no para nosotros, sino que es ayuda para nuestros hijos que el gobierno tiene que dar para nuestros hijos. Exactamente. Aquí les traigo una carta donde están todos los gobiernos, todos los programas del gobierno. Está el Medical, están las estampillas de comida, está el programa del WIC, que muchos de ustedes ya agarran. Hay todos los programas como las vacunas para los niños, vales de transporte, cuidado infantil, la vivienda, la asistencia de vivienda. Todos estos programas que están aquí son del gobierno. ¿Quién los paga? Todos y cada uno de nosotros pagamos para estos programas. ¿Cómo pagamos? Nosotros pagamos dos impuestos. Primero, el primer impuesto cuando trabajamos y vamos a trabajar y nos dan nuestro cheque, nos quitan impuestos para el gobierno. Después, el segundo impuesto que nosotros pagamos es cuando traemos el dinero para la casa y vamos a la tienda a comprar cualquier artículo. Pagamos impuestos. Esos impuestos son para los programas del gobierno. Por eso dice así: el uso de estos beneficios no será considerado como carga pública por el Servicio de Ciudadanía de Migración de los Estados Unidos. No se negará su admisión legal a los Estados Unidos, no se negará su solicitud para obtener residencia permanente legal, y lo que es muy importante, no se les pedirá a ustedes que paguen los beneficios públicos que han recibido. Precisamente esto es muy importante porque muchas personas me dicen a mí: no, pues es que no quiero agarrar estampillas porque después le van a cobrar a mis hijos cuando estén grandes. Y yo les explico: no les cobramos cuando estén grandes, les cobramos desde chicos, porque si ustedes les dan dinero a sus hijos para que vayan a la tienda a comprar juguetes, ropa, cualquier artículo, ellos también ya tienen que pagar impuestos igual que todos. O sea que para que quede muy claro, mis amigos, que nosotros ya estamos pagando estos servicios que el gobierno nos está dando, porque nosotros estamos contribuyendo con los taxes, con cada vez que compramos en la tienda, nosotros estamos contribuyendo con el gobierno para darnos estos servicios a nosotros. Quiere decir que nosotros mismos estamos pagando con nuestro dinero los servicios que nos están dando a nosotros, como son las estampillas de Food Stamp. Exactamente, ¿verdad? Eso es lo que hay que aprovechar, ¿verdad? No se les dan a todas las personas. Claro que hay una guía que el gobierno pone para ayudar a las gentes de bajos recursos. Esto quiere decir que es un medio de economía, pero también quiere decir que esto les ayuda a ustedes. Muchas personas me dicen, no, pues yo trabajo o mi esposo trabaja. Okay. Para eso es esta guía, porque depende cuál es el costo de vida en su hogar, depende cuánto ganan, entonces se puede ver si ustedes califican, ¿verdad? Porque muchas gentes, las estampillas de comida no es para vivir de las estampillas, ¿ok? Es un acomodamiento para que ustedes puedan tener una mejor alimentación, una mejor nutrición, especialmente para sus hijos. El gobierno quiere que los hijos, ahorita se está enfocando mucho el gobierno en la alimentación, ustedes pueden ver en la televisión que todo el tiempo están sacando cosas nutritivas para que no haya obesidad, pero el gobierno tiene que dar una ayuda a las personas que no tienen suficiente dinero para comprar esos alimentos. Para comprar los alimentos saludables para nuestros hijos, porque ves que la obesidad ahora abunda mucho en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Ya la obesidad, nuestros hijos ya están muy gordos, ¿por qué? Porque comen mucha comida chatarra, entonces por eso el gobierno está poniendo este programa para que les demos comidas más saludables a nuestros hijos y podamos llevar una vida más saludable. Recuérdense que también el ejercicio es muy importante en esto para nuestros hijos, porque la alimentación correcta con el ejercicio ayuda más a nuestros hijos, enseñarles a hacer deportes, a que hagan algún deporte, porque también metiendo a nuestros hijos a deportes, ellos son niños menos en la calle. Exactamente. Niños menos que están metiéndose a pandillas. ¿Por qué? Porque están saludables, están creciendo en un ambiente de ejercicio, como ya sea el fútbol, o correr, diferentes tipos de ejercicios que hay para nuestra comunidad. ¿Qué nos puedes aconsejar al respecto con la comida a las madres? Okay, hay muchos alimentos que ustedes, especialmente las estampillas de comida, es un programa para que ustedes compren alimentos nutritivos. ¿Qué pueden comprar con las estampillas de comida? Todo lo que haya en la tienda, excepto todo lo que sea para cocinar. No pueden comprar comida que ya esté precocinada, ¿okay? Como carnitas o chicharrón o nada así. No, lo que queremos es que compren vegetables, frutas, carnes, pescado, cosas que sean alimenticias para sus hijos. Ahora, como estabas diciendo del deporte, si los hijos no tienen energía, no tienen buena alimentación, no van a tener ánimo para hacer deporte. Sí, porque tienen que estar bien alimentados para que tengan fuerzas. Para que tengan fuerzas nuestros hijos, tienen que estar bien alimentados. Entonces es por eso de estos programas que están dando, ofreciéndonos para nosotros recursos. Por eso es que se me hizo importante para mí traer este tema del día de hoy en nuestro programa No Más Golpes, porque es importante que las madres sepan que pueden tomar estos servicios gratuitos en donde pueden recibir dinero para comida por medio de las estampillas, que son las Food Stamps. Entonces, ¿cómo fue creado este programa? Sí, recurso. De recursos, sí, siempre ha estado aquí en Estados Unidos. Lo que pasa es que la gente latina no se ha dado cuenta, ha tenido mucho temor en aplicar, y es por eso que ahora el gobierno nos paga a nosotros como agencia para edificar a la gente latina que pueden agarrar este recurso. Como les estaba diciendo, el gobierno es muy importante para el gobierno porque la mayoría de personas agarran medical, ¿verdad? Sí. Entonces, el medical le cuesta mucho dinero al gobierno. Sí. Si tus hijos no están bien alimentados, claro que tú vas a tener a tus hijos más enfermos, vas a tenerlos que llevar al doctor, el doctor va a tener que dar medicina. Eso cuesta mucho dinero al gobierno, con la ayuda de las estampillas, esto le ayuda al gobierno y al mismo momento a ustedes. Están escuchando, amigos, o sea que nosotros estamos ayudando al gobierno también a recibir dinero con estos beneficios que nosotros agarramos. Por eso es importante de que estemos bien educados, y este programa es para eso, para educar a nuestra comunidad. Recuérdense nuestro lema: de la comunidad para la comunidad. Somos un servicio que estamos para dar ayuda a la comunidad, darle recursos en los que puedan salir adelante y poder tener una mejor vida saludable. Entonces, ¿qué te parece? Nos vamos con un poco de música y regresamos. Claro que sí, nos vamos a un poco más de música, mis queridos amigos, y regresamos. Pensaste ya después me buscará, pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Así ya es imposible vivir juntos tú y yo. Vete ya por el camino, que la suerte te marcó. A mi lado no lo niegues, fuiste mucho muy feliz, pero eso no lo entiendes, porque ya naciste malo y no hay nada bueno en ti. Pero sí, yo ya sabía que todo esto pasaría. Y regresamos, mis queridos amigos, ya nuevamente al aire, aquí con su programa No Más Golpes. Le damos la bienvenida ya a nuestra amiga Reina. Saluda. Hola, mi nombre es Reina. Se acaba de unir a nosotros ahorita en este momento y le doy las gracias una vez más por acompañarnos aquí en nuestro programa No Más Golpes. ¿Tienes alguna pregunta al respecto para hacerle aquí a nuestro amigo? Pues, ¿qué nos puede hablar de los hogares de crianza temporal y asistencia para adoptar? Es un punto también interesante. Okay. Para todos esos programas, yo realmente soy el coordinador de Estampillas de Comida. Todos estos programas que ustedes están viendo, cada uno tiene su director o sus trabajadores que trabajamos especialmente para esto. Okay. Cualquier programa que ustedes quieran agarrar información o hablar de información, hablen al 211. Ese programa, por ejemplo, si ustedes necesitan ayuda con el programa para sus hijos o cualquier programa que ustedes quieran hablar, hablen al 211. Ese es un programa de información para todos los programas, cualquier programa. Ellos tienen toda la información exactamente. Yo me doy cuenta de muchos programas porque ando en este tipo de ambiente, pero no les quiero decir una cosa que no es exactamente. Claro. Sí, amigos, pues anoten el número 211 para cualquier tipo de ayuda que necesiten. También pueden llamar al número de teléfono 714-362-6463, 714-362-6463. Si tienen alguna pregunta sobre algún programa que quieran saber, llamen a este número de teléfono, en el cual con gusto le estaremos respondiendo. Su amiga Leoni Calderón, la chiquita de la radio, ya que nosotros estamos trabajando para la comunidad, dando recursos, dándoles información de diferentes clases de recursos en las cuales nosotros estamos al tanto. Entonces, si ustedes gustan, llamen al 714-362-6463. Con mucho gusto se les dará la información. Seguimos hablando respecto a las estampillas. ¿Qué nos puedes seguir diciendo? Porque yo pienso que mis amigos acá en nuestro programa les gustaría saber qué clases más pueden agarrar de sobre esto, okay. ¿Cómo califican? Exactamente, ahorita les voy a explicar todo. Por ejemplo, les estaba diciendo, ¿quién califica para el programa de estampillas de comida? Todas las personas que sean residentes o ciudadanos. No hay edades. Esto lo quiero recalcar muy bien, porque muchas personas, cuando yo ando hablando con las personas, las madres de familia, lo primero que me dicen, no, pues ya mi hijo ya tiene 6 años. No, ya mi hijo tiene 10 años. Les digo, pues es cuando más le necesitan ayudar a su hijo. O sea que no hay una edad límite para calificar. No hay una edad límite. Por ejemplo, los chiquillos pueden tener 15 años, es cuando comen más, es cuando necesitan más nutrición. Entonces, los padres de familia han tenido el programa de asistencia de nutrición, que es el WIC, que les da de un año hasta los 5 años. Sí. Pero después de los 5 años, ¿cómo se pueden ayudar si son unas personas de bajos recursos? Y es cuando los niños necesitan más alimentación. ¿O entonces no hay un límite de edad para los muchachos? No hay ni para los muchachos ni para las personas adultas. Cualquier persona adulta que sea residente o ciudadano puede aplicar para este programa también. No importan las edades. Si es una persona, ¿cuánto es lo que debo de ganar? Para una persona tenemos las guías. Por ejemplo, una persona, el costo de vida ahorita es 1,980. Si, por ejemplo, tú ganas una cantidad como, digamos, 1,200, entonces tú puedes calificar para una cantidad de 150 a 190 dólares. ¿Este es al mes? A cada mes. Cada mes. Cada mes él les ayuda con ese. 1,980. Sí, 1,980. Por ejemplo, si son dos o tres personas que son ciudadanas, el costo de vida para esas personas son 330,80. Y si son para dos personas, ¿cuánto es lo que debe de ganar? Aquí está, 2,670. Si es para dos personas, amigos, debes de ganar 2,670. No, debe de ganar menos que 2,670. Menos de 2,670. Sí. Para dos personas. ¿Calificas para 357 dólares o más? Pues, o menos. Depende, como por ejemplo, este es el costo de vida, ¿verdad? Por 2,600. Si por ejemplo una persona está ganando 1,200, claro que le vamos a dar más que a una persona que gana 2,200. Sí, ¿me entiendes? Sí. So, esta guía de acá, aquí dice máximo que se les puede dar. El máximo, ok, lo máximo. Lo máximo. Esto es la cota máxima. Esto del máximo se puede decir que es para una persona. Por ejemplo, si usted perdió su trabajo, entonces va a necesitar para sus hijos, si son tres, vas a necesitar 500 dólares. Ok. Entonces te damos 500 dólares. Pero si tienes 3,000 dólares, ¿qué haces 3,000? Y te faltan 3,300. O sea que dependiendo 300, de sus necesidades. De su necesidad, claro. Sí. Para eso es la aplicación. Sí. Para ver tus necesidades y para ver. Si ganas unos 3,000, sí calificas, pero, por ejemplo, puedes calificar para unos 150 menos. Dólares. Ok. Entonces, si es cuatro personas, son 4,050 dólares. Si son cuatro personas, es menos de 4,050 lo que deben de ganar. Exactamente. Si son para cinco personas, es 4,740 lo menos que deben de ganar. Uh-huh. Y si es para seis personas, 5,430 lo menos que debes de ganar para recibir una cantidad de 925 dólares. Máxima. Máxima. Y si es 7 personas, 6,122 dólares, lo menos que debes de ganar, para recibir máximo 1,022 dólares. Y si es 8 personas, 6,815 dólares, lo menos que debes de ganar, y para recibirlo el máximo o el mínimo de 1,169 dólares. Aquí queda bien claro cada cantidad y se las decimos cantidad, porque hay personas que dirán, y si somos dos personas, o si somos tres o cuatro, cinco, o siete, o ocho personas, entonces por eso le estamos dando la cantidad para que ustedes ya sepan qué es lo máximo que deben de ganar en esos programas. Sí, perdón. Cuando ustedes me hablen por teléfono, les voy a dar mi número de teléfono. Yo soy el coordinador de Orange County, de aquí de Orange County. Yo les voy a dar mi número de teléfono donde ustedes me pueden hablar. Cuando ustedes me hablan, yo les voy a preguntar en qué ciudad viven y cuánto ganan, cuántas personas son ustedes. Y yo les puedo decir en un minuto si califican o no califican. Si me hablan y yo veo que no califican, yo les explico por qué no califican y ya no tienen que perder su tiempo para aplicar. Si yo les digo que sí califican, es porque sí van a calificar. ¿Ok? So pongan atención y escriban mi número de teléfono para que les lo lleven. Mi nombre es Alfonso Chávez y mi celular de trabajo es el 714-448-6226. Repito, mi celular de trabajo donde me pueden hablar es el área 714-448-6226, ¿ok? Allí cuando ustedes me hablen yo les puedo responder cualquier pregunta sobre estampillas de comida. Y si es otro programa y si lo sé, pues también les puedo dar información. Y si no, pueden llamar al 211, como dijo, exactamente, para cualquier tipo de programa, el housing o cualquier tipo de programa, ellos les van a dar la oficina que se trata de esos programas. Entonces ustedes pueden hablar directamente con una persona que sepa del programa y aplicar posiblemente también. Sí, pero ¿verdad? Sí se me hace muy interesante que haya dado su número de teléfono, porque muchas veces la gente no tiene tiempo de ir a la oficina. Exactamente. Por el trabajo. Entonces, pues si ya le llaman a usted, así ya van seguros, sí, ¿verdad? Que sí califican. Y yo les ayudo, yo tengo 3 talleres donde yo les ayudo a las familias latinas una vez por mes. Yo trabajo con el condado, trabajamos juntos. Entonces yo tengo talleres en Anaheim, a Garden Grove y Santana, donde junto un grupo de familias cada mes de 25 a 30 familias y les ayudo como en una clase, y yo les ayudamos a sacar las copias de sus documentos, les ayudamos a llenar toda la aplicación en grupo y llegan las trabajadoras sociales del condado a hacer la entrevista. ¿Y podrías darnos unos cursos aquí en el Centro Cultural de México? Bueno, estos lugares donde voy son especiales porque son que el condado tiene que estar de acuerdo para llegar a esos lugares. Son talleres que ya tenemos desde hace 10 años que estamos haciendo, ayudando a la comunidad cada mes. Allí en esos talleres les ayudamos en una hora a hacer el proceso. Vienen 6 trabajadores sociales y todo se termina muy rápido. Qué bien, porque a veces la gente se siente más segura en esos talleres que dan que va la gente, porque a veces han tenido alguna mala experiencia. Exacto. En la oficina cuando van a aplicar. Exactamente. Y entonces por ya eso no a veces quieren ir. No regresan. Ajá. Exactamente, esto lo estamos haciendo precisamente. Mire, muchas personas no saben ni leer ni escribir. Sí, entonces, también. Por ejemplo, yo estoy leyendo, si no sabe la persona, yo estoy leyendo, pregunta número 1, y vas, entonces yo le contesto por esa persona. Pregunta número 2, pregunta número 3, todos vamos como en una clase. Sí, es como ¿verdad? De uno a uno, más privado. Exactamente. Ajá. Sí, se sienten entonces, más en confianza. Cualquier persona que me diga, que no entienda, me paro de todas las demás preguntas y ya se explica, ¿verdad? Y se contesta esa pregunta. Todos terminamos al mismo tiempo. Porque todos empezamos al mismo tiempo. Y llegan las trabajadoras sociales. Cuando ellas llegan, yo ya les voy a dar la aplicación que está completamente llena. Les voy a dar las copias de sus documentos, lo único que necesitamos. Documentación es muy importante porque mucha gente ha tenido mala experiencia, como sí, dice usted. Sí, eso pasa. Mucha gente también les dice, no, ni vayas al contado, te piden no vas hasta... a calificar, agarran mala información de otras personas. Exactamente. Y no van por eso. Y muchas personas... También, por ejemplo, hace 10 años pedían demasiadas cosas, ¿ok? Ahora es tan sencillo, ahora nada más se pide la identificación, los seguros sociales, la prueba de ingreso, el recibo de la renta y es todo. ¿Okay? O recibo de luz o gas. Ajá. Eso ya no está que cuenta del banco, que tengo dinero en el banco y que me van a pedir los pins lead de mi carro y sí, que tengo 2-3 carros por eso no y todo. La gente, como decimos, por eso, mala información que eso les pasa no bien es más. Nada importante. Lo más importante es el costo de vida y lo más importante, ¿cuál es el ingreso que ustedes tienen? ¿Y este ingreso es en bruto? Todo en bruto. Sí, es en bruto el ingreso. No quiere decir que usted sea bruto, sino que es el ingreso que están dando en bruto. Para que entiendan bien, es el dinero antes de que nos quiten las taxas, ¿verdad? Antes de hacer los impuestos. De los impuestos, porque nuestro cheque cada mes nos quitan los impuestos del gobierno. Entonces, por ejemplo, si ganabas 600, pero ya traes a la casa 500, no quiere decir que ganas 500, quiere decir que ganas 600. No, claro que sí. ¿Sí me entiende? Sí. Si nos puedes hablar un poco, aquí dice, si usted recibe SSI, ¿qué es eso? Ok, ese es el para las personas adultas, seniors, ok, el SSI es el seguro es un seguro social que les da el gobierno también, ok, entonces las personas que están agarrando el SSI, no les pueden dar estampillas porque ya allí les están dando una parte de estampillas. El SSI es para personas mayores de 65 años que les da el gobierno una cantidad como de $812, pero son personas que no han trabajado ni nada, ya les están dando dinero. ¿Y el SSP? Es casi lo mismo que el SSI. ¿Ves? Es el estado de California, sus beneficios de comidas están incluidos ya en sus beneficios de SSI, SCP, pero otros miembros de hogar pueden ser elegibles para estampillas de comida. Claro, esto es quiere decir, por ejemplo, si una persona adulta tiene, digamos, 2 hijos o 3 hijos o los hijos tienen nietos, no porque esa persona agarra SSI, no quiere decir que los otros no pueden agarrar estampillas. Okay, so nada más queda excluida esa persona de las estampillas. Nada más esa persona, ajá, nada más. No se les da todo, no sé, por ejemplo, si son 5 de familia, se excluye él y ya nomás son 4. Nada más son 4. Ajá. Para aquellas personas que se les va a dar. Para aquellas personas que se les va a dar estampillas. O sea, es muy importante que apuntemos, que agarremos un lápiz, mis amigos, y apuntemos muy bien los requisitos que se necesitan ya para cuando ustedes vengan y se animen a pedir estampillas, ya ustedes ya tengan toda la información y ya vayan a estos lugares donde pueden, ¿a qué lugares pueden ir aquí? Okay, aquí yo en Orange County tengo un taller en Anaheim para todas las personas de Anaheim, tengo un taller en Garden Grove para todas las personas en Garden Grove, en Huntington Beach, para Santa Ana tengo todo para las personas de Santa Ana, todo Costa Mesa, Plasencia, todo lo de aquí alrededor. So, por eso tengo 3 talleres para poder cubrir todo Orange County. ¿Vas a estar cubriendo algún taller en estos momentos en algún lugar? Ahora precisamente antes de llegar aquí tuve Anaheim. El martes que viene tengo otro taller en Garden Grove y el miércoles tengo uno en Santa Ana. Uno en Santa Ana. En el Templo Calvario. En el Templo Calvario va a estar pues en nuestro querido amigo va a estar dando un taller sobre este recurso de Cal Fresh para los que quieran ir. ¿Y tienes la dirección? Tengo la dirección, pero lo más que necesito que me hablen primero, porque no puedo atender a toda la gente que llegue nada más sin saber yo que califican primero antes que nada y que quieren venir a aplicar. ¿Sí me entiende? Sí. So, yo nada más traigo personas a ese lugar, personas que califican y personas que quieren aplicar. O sea que para poder ir a estos talleres primero tienen que ver si califican. Primero tienen que hablarme, yo les hago preguntas, los prescreen para estar seguros de que van a estar. Les explico qué es lo que vamos a hacer y ya después que me dicen que sí quieren, les hago una cita. Ya les doy toda la información. Para la información. Les doy toda la dirección. De estos recursos. Y todo. Exactamente. Entonces, ¿puedes repetir nuevamente tu número para aquellos que no los han apuntado? Mi número de teléfono, Alfonso Chávez, en el área 714-448-6226. Ese es el celular de mi trabajo. Si por alguna razón no les contesto luego, déjenme un mensaje y yo les contesto en la siguiente media hora. Porque a veces estoy ocupado como ahorita. Ven, nos están dando acceso fácil para poder acceder a estos recursos. Aprovechen, amigos, aprovechen, amigas, porque es necesario darles de comer saludables a nuestros hijos, ya que aquí en este país tenemos más que todo buenos beneficios. Hay que tratar la manera de agarrarlos, porque si no agarramos estos recursos, ¿para dónde se va ese dinero? Si no lo agarramos nosotros. Y recuérdense, no hay ningún problema en agarrar estos recursos. No es cierto que les va a afectar para migración. ¿Por qué? Porque por eso estamos dando este tipo de programa, para que ustedes sepan que no hay ningún problema en estar tomando esta clase de servicios gratuitos, ya que recuérdense que no es para nosotros. Este recurso son para nuestros hijos, para que coman saludables, para que crezcan saludables, fuertes, para que ellos sean, porque nuestros hijos van a ser el futuro del mañana. En este momento, nosotros, si nuestros hijos crecen sanos y fuertes, más adelante nuestros hijos van a ser unas personas que van a estudiar bien, que van a aprender bien. ¿Por qué? Porque la comida saludable que les damos a nuestros hijos también tiene que ver en nuestro crecimiento. Eso es muy importante que lo tocaste, especialmente por eso el gobierno quiere darle este tipo de alimentación, estos programas. Porque si los niños están bien alimentados, van a tener deseo de estudiar, ¿verdad? Sí. Entonces no van a ir a la escuela con hambre y entonces va a ser un futuro para eso. Por eso el gobierno invierte en los hijos, invierte que tengan una buena alimentación para que puedan crecer en un futuro. Todo, como te estaba diciendo, todo es economía del país, ¿verdad? Si un niño que ahorita está pobre, que está agarrando estampillas de comida, en un futuro tiene un buen trabajo porque salió adelante, le va a ayudar, sí, al gobierno más, porque va a pagar más impuestos, va a pagar más, sí, ¿verdad? Que un niño que no tiene futuro, no tiene estudio, porque no ha tenido una buena alimentación. Niños bien alimentados. Es muy importante. Niños bien alimentados son niños saludables. ¿Verdad? Ya lo dijo el Chavo del Ocho. Va a la escuela y está pensando en la torta en vez de pensar en la comida. Así eso, nos pasa con nuestros niños. En vez de si mandarlos bien estudiados. Bien comidos. Si no están, ¿verdad?, bien alimentados, sí, van a andar, su estomaguito va a andar vacío y va a andar pensando en comida en vez de estudiar. En cambio, un niño bien alimentado va a enfocarse en los estudios, en ser alguien en la vida, para que más adelante sean niños, gente de bien, y van a también alimentar bien a sus hijos. Es muy importante que la alimentación que les damos a nuestros hijos sea saludable y de alta calidad. Es lo que queremos enfocarnos, especialmente para aquellas personas que tienen poco ingreso, que van a, pues hay que pagar la renta primero, hay que pagar los biles, ¿verdad? Porque sí, hay que tener dónde vivir. Y a veces al último dejamos lo más baratito, la comida, ¿verdad? Sí, es verdad. Compramos lo más baratito, sí, y ahorita la comida es muy cara. Para eso es este programa, para hacer un suplemento para ustedes. Y fíjate, Alfonso, que es muy importante lo que tú nos estás diciendo. Toda la información que nos estás trayendo es demasiado importante para nuestra comunidad, porque se están dando cuenta y se están educando que no va a haber ningún problema con ellos de inmigración. Eso es lo que queremos. Porque no afecta como carga pública al país. No, yo estoy aquí, yo trabajo con el gobierno para ayudarle a la gente, no para perjudicarla. Yo no voy a decirles una cosa que es mentira para que después les vaya a perjudicar tanto a ustedes como a su familia. Sí, pues que no tenga miedo nuestra gente, ¿verdad? Exactamente. Y vayan y pidan ayuda. Y cualquier pregunta que quieran hablarme y asegurarse, yo tengo papeles del gobierno donde yo voy a San Francisco, a meetings, a conventions, donde yo agarro bastante información, donde prueba que ustedes le pueden llevar también. A veces un licenciado lo primero que te dice, no agarres nada del gobierno. Eso es mentira, porque todo es del gobierno aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Si la gente no agarra medical, es del gobierno. Si agarran WIC, es del gobierno. Si agarran alimentos en la escuela, es del gobierno. Sí, todo es del gobierno. Sí, todo es del gobierno. Importante que este CalFresh antes era conocido como estampillas de comida. Ahora se llama CalFresh. Entonces, para los que tomaban estampillas de comida, ya saben que ahora las estampillas de comida es CalFresh. Trae las tarjetitas para que las vean. Sí, esas tarjetitas son las que les dan para que puedan ir a comprar sus alimentos. Porque dan ahora unas tarjetas, como tarjetas de, aquí están las tarjetas, amigos, las que dan ahora para poder, esas son para las estampillas ahora, las pueden ver ahí bien. Esas se llaman EBT cards. Se llama EBT cards, y estas son las que da ahora el gobierno. Como si fuera de banco. Es exactamente del banco, es una EBT card. So, tú vas allí, no es para sacar dinero, por ejemplo, no. Vas a la marqueta. En una de estas, vamos a poner un ejemplo, te dan $200. Sí. Ok, tú vas a la marqueta, compras tus alimentos. Lo único que puedes comprar alimentos, recuerde, nada de utensilios para limpieza o nada de... Nada más comida. Por eso se llaman estampillas de comida. Oye, pero saludable. Yo he visto también de que hay personas que sacan dinero con esa misma tarjeta. Esas son las personas que tienen el Cash Aid, que aquí viene siendo el welfare. Es una misma tarjeta. Cuando la pasan allí te dice si es del welfare o es puras estampillas. Pasan por la maquinita. ¿Y es la misma tarjeta? ¿Se ve igual? Es la misma tarjeta. Sobre lo que hacen en la tienda, por ejemplo, te estaba explicando, si tienes $200 y vas, sí, y te gastas $60, uh-huh, entonces ya te dan y te dan tu recibo y te dice tienes $140 para la otra vez que vayas. Cada vez que vayas te van a dar tu balance. O sea, pero cuando nada más es para comida, nada más comida. Sí, pues nada más la comida. Y cuando les dan el cuando dinero quieres, cuando tienen dinero, tu tarjeta también te dice si tienes, por ejemplo, $60, pues puedes pedir 20 o depende de lo que tengas. Oh, sí, okay. Depende de lo que te dé el gobierno. Pues les dan bastante, pero si empiezan a agarrar rápido. La manera de estas tarjetas es, por ejemplo, el gobierno te da para un mes, ¿verdad? Digamos $200. Tú te los puedes ir a gastar en la primera vez. Uh-huh. O los puedes ir chiquiteando, se puede decir. Sí, ¿verdad? Cada vez que necesites. Cada vez que necesites, pues te gastas 20, 30. Lo bueno de estas tarjetas es que si no te los gastas en un mes, por ejemplo, si te dieron 200 y te sobran 40, uh-huh, para el siguiente mes tienes 240. Oh, qué bien. No los pierdes. No los pierdes tus 40. Okay. Lo que es en el Wix, si no compras tus cupones, ese mes se echaron pierden, a perder. Sí. Se vencen, no, ya se, okay, vencen, sí, el sí, se vencen, ¿verdad? Exactamente. Oh. Y con estos no, con estos se te va acumulando. Se le reembolsa. Sí, sí. O sea que estas tarjetas les dan para un mes. Sí. Es como una tarjeta que andes dinero, pero para comida. Entonces, cada mes se vence y ya puedes, este dinero no se pasa al siguiente mes y te sobra. El de las estampillas, sí. El de las estampillas, sí. Lo que te sobra te lo ponen para el siguiente mes. Si te sobran $10, ya para el siguiente tienes, digamos, 110, o depende cuánto te den. Esos $10 no se pierden. No los pierdes, porque sí había oído yo el mito que te tenías que gastar en el mes, no, porque si no, después ya no se te daba para el otro mes. Con esta tarjeta es como si fuera tu tarjeta del banco. Como si tuviera una cuenta. Exactamente, es una cuenta que tienes. Entonces allí te van viendo lo que vas gastando y te van viendo lo que te sobra, pues te lo ponen en la tarjeta. Oh, qué bueno. ¿Qué te parece si nos vamos a un poquito más de música? Muy bien. Probablemente ya ¿para qué voy a mentir? Yo no sé qué voy a hacer si tú ya no eres mía. Cada instante de mi vida pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. Que te vas a ir con él. Está bien, yo no me opongo. Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir que si vuelves otra vez crees que yo no me doy cuenta. Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. Sé de un tonto que te quiere y que se enamoró. Hace tiempo que lo sé. Entonces regresamos, estamos al aire, mis queridos amigos, nuevamente. Ya regresamos aquí en el 104.7 FM de su programa No Más Golpes. ¿Podrías, tienes algo más de qué hablarnos? Sí, miren, aquí les voy a dar también un programa muy especial para las personas adultas mayores de 60 años. Este programa se les da una cajita con un valor de $60 gratis cada mes. Esto lo hace también el gobierno para esas personas adultas que tengan algo que comer. A veces tenemos en la casa, ya sean los suegros o a veces hasta los padres de uno, y como vienen de otro país, a veces están allí, tienen hambre, pero no quieren pedir un taco, no quieren decir, dame de comer, sino que se esperan hasta que es la hora de la comida. Sí. Y hay veces que esos viejitos se enferman mucho de diabetes, se enferman mucho porque están esperando y no dicen nada. Esta cajita de comida es para que cuando ellos tengan hambre, ahí está su cereal, ahí está su jugo, ahí tiene bastante alimento. ¿Y qué valor tiene esta cajita? Esta caja tiene un valor de $60 que es gratis y se les da cada mes. Lo muy importante para este programa, para nuestra gente latina, es que no necesitan ser ni residentes ni ciudadanos. Se les da a cualquier persona que es mayor de 60 años. O sea que no necesitan tener papeles, no, para poder papeles pedir para esta ayuda. Exactamente. Si gustan este programa, lo tenemos aquí en Orange County, todo alrededor, y hablen al teléfono 714-897-6670, a la extensión 3613 con Julieta y a la extensión 3612 con Esther. ellas son las supervisoras. Cuando ustedes le hablan, ellas les van a preguntar dónde viven, y por ejemplo, si viven en Anaheim, les van a decir dónde y cuándo van a un centro, al SWATMI de Anaheim. Tienen diferentes lugares cada mes, por eso tienen que hablar. Les repito, el teléfono es muy importante para las personas adultas. No queremos que nuestros viejitos tengan hambre tampoco, ¿ok? Claro que sí. El teléfono 714-897-6670, extensión 3613 y extensión 3612. ¿Okay? Así es, mis amigos, para las personas que tienen personas mayores de 60 años, hay esta clase de recursos también en donde les dan sus cajitas de comida, como ya las dijo mi querido amigo aquí presente. Hay en Anaheim, Buena Park, Costa Mesa, Cypress, Garden Grove, Huntington Beach, Irvine, La Habra, Midway City, Orange, Placentia, San Clemente, Santa Ana, South Beach, Stanton, Westminster, Also, Long Beach, Norwalk, Santa Fe Spring, Whittier, Mira Loma y Rubiox. O sea, está ahí en todo el condado aquí de Los Ángeles, de Santa Ana, California, también, para que acudan a este tipo de ayuda, en cuales dan una cajita de comida con valor de $60, dice, de menos mayores de 60 años o más. Ay, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, la gente mayor, ¿quién llame? ¿Puede llamar cualquier miembro o tienen que ser las personas mayores? Puede hablar cualquier persona. Por ejemplo, si tú tienes un familiar en la casa que ya está adulto, 60, 80 años, vamos a decir, 80 años, ya están viejitos a veces, okay, y a veces ellos no se valen por sí mismos, sí. Entonces te puede hablar, okay. Si es nada más, lo único que es indispensable que la primera vez los vean físicamente. Oh, nada más, o sea, no piden una identificación para ver. Tiene que tener una identificación para ver la edad. Ajá, es lo que le iba a preguntar, sí. Para que. Es lo único que piden, no piden ingreso. Y en caso de que no tuvieran una identificación porque acaban de llegar de México, de algún país. No necesita ser identificación de aquí de Estados Unidos, cualquier identificación que traigan de su país. Oh, donde okay. Se pueda ver que son mayores de 60 años. Ok, entonces recuérdense que necesitan su identificación, no importa que sea de otro país, mediante denle su identificación para asegurar sus que tienen, son mayores de 60 años y ya la primera vez necesitan verlos en persona, ya después ya pueden ir los familiares, cualquier persona puede ir a recoger su cajita de comida. Ya cuando están registrados les dan un papel como una copia de la aplicación. Y ya cada que vienen traen su copia y ya están registrados, ya saben. Okay. Entonces, mis amigos, yo te quiero agradecer, Alfonso, por habernos acompañado en este día aquí en tu programa No Más Golpes. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos visites. Y recuerda, aquí está tu casa. Estás bienvenido siempre a que quieras participar con nosotros en tu programa. Y gracias a nuestros radio oyentes que nos están escuchando y nos están viendo por nuestra página de Facebook Live. Entonces, gracias, muchas gracias. No les digo adiós, sino que les digo hasta pronto. Y no se les olvide, les habló su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio, y su amiga. Y reina. Y les doy las gracias de mucho corazón. No me dejen de hablar. Siéntanse con confianza, yo soy un familiar de ustedes, ¿ok? Estoy aquí para ayudarles. Ok, entonces, bye bye, mis queridos amigos. Chao, muchos besos y no se les olvide resintonizar su programa de mañana miércoles de 11 a 12, No Más Golpes. Tendremos también otra clase de recursos el día de mañana. Entonces, cuídense mucho y hasta pronto. Bye. Bye. ¿Todo bien? ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu padre.